para nosotros la fuerza que le damos a ellos es totalmente una solidaridad completa, fuerza de dignidad del trabajo y la trayectoria que hemos tenido durante la dictadura hasta esta fecha. Decirle, nunca hay que rendirse. La huelga de hambre es legítima. Cuando se han acabado todos los recursos, demuestra la generosidad de aquellas personas que asumen una huelga de hambre, porque está sobre ellos, está por las reivindicaciones propias. Por lo tanto, aquí ellos están decididos, como así muchos familiares víctimas de la dictadura en tiempo de dictadura exponían su vida, porque lo que corresponde es rescatar sus derechos, su dignidad como pueblo y terminar con esta discriminación que tiene que ver con la región media militarizada que hay en la región del Biobío, que tiene que ver la discriminación que le aplica la ley antiterrorista, la justicia militar, para condenarlo mucho más años como lo hicieron en dictadura contra los combatientes de la dictadura militar. Por lo tanto, nosotros estamos hermanados en la dignidad, en la fuerza, en la lucha, pero también en el sufrimiento, pero en sufrimiento digno, o sea que estamos en riesgo, pero lo importante es lo que vamos a dejar al futuro. Y esos 34 hombres comuneros mapuche lo tienen claro, y nosotros le damos de acá todo nuestro respaldo, toda nuestra fuerza. Y aquí estaremos sensibilizando y movilizando en toda actividad que se haga en distintas partes de Santiago o como las que se están realizando fuera de Santiago.